ya carente de todo interés. Hoy, domingo 14 de mayo, en vísperas del susodicho Día del Maestro, voy a aludir al tema desde la versión de nuestros antepasados indígenas hasta el día de hoy, cuando el sistema, luego de mañosamente dejar en paz a la coordinadora porque se vienen las elecciones, después reanudará sañudamente esta campaña contra el maestro. El poder, con su boca de ganso, con su mano del metate o mano del gato, que es Aurelio, ¿qué? No tengo por qué saber que se apellida Nuño, no tengo por qué recordar eso. Bueno, que el sistema, por mano de este individuo, se aplica a golpear sañudamente, repito, al magisterio de la coordinadora. Por ahora, tranquilos, tranquilos, no alborotarlos, por más que ya tanto el sindicato como la coordinadora se manifestaron preparados para votar en el Estado de México y en otros lugares, según por... En el Estado de México, ¿por qué candidato cree usted que se disponen a votar los maestros de la del sindicato y de la coordinadora? No tengo idea, maestro, no. No es por una... Es el voto secreto. No, pero todos ellos ya se manifestaron. No por una rubia, no por una blanca, no por una güera. La morena. Por la morena. Por una morena, sí. Pero... Bueno, Día del Maestro. Entonces, el Día del Maestro será mañana. La tregua, como les digo mañosamente, la acaba de establecer hace unas semanas, meses ya, el sistema. Ya los maestros de la coordinadora no tienen el golpeteo por medio de, o más bien por los medios de acondicionamiento social. Y recuerden, es absolutamente mentiroso aquello de que el cuarto poder es la prensa. No, la prensa es únicamente también la boca de ganso, el pico de ganso del propio poder. El poder debería ser, y se supone que es, del pueblo. Pero el pueblo ha abjurado de ese poder, lo ha depositado junto con su libertad, Leana Fromm, en manos del sistema. Y entonces, siendo que nosotros, lo garantiza el 39, somos el poder, ahora nos concretamos a exigirle al poder que sustentan esos licenciados, esos los que manejan el ejército, los que manejan la policía, los que manejan las gubernaturas, esos, depositar en esos el poder y a esos exigirles. Todo esto es por ignorancia, por falta de conocimiento. Y miren, para valorar lo que es el maestro, lo que es el maestro, para quienes están facultados para justipreciarlos. Ahora voy a transcribir un retazo de una carta que Albert Camus, el autor de La Peste y de tantos otros novelas espléndidas, novelas y obras de teatro, le escribió a su preceptor. Ahora van ustedes a escuchar este fragmento de la carta de Camus a un maestro apellidado Bernard. Querido señor Bernard, le dice Camus, esperé que se apagara un poco el ruido que ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. he recibido un honor demasiado grande, el Nobel de Literatura. A mí me parece deleznable esta clase de honores, de estrellitas en la frente, pero en fin, he recibido un honor demasiado grande, el Nobel de Literatura, que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de ese tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que, pese a los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas, Albert. Albert, más propiamente dicho. Pues sí, la educación, mis valedores. Hoy, en vísperas del Día del Maestro, me propongo amalgamar para todos ustedes conceptos que durante meses, los meses recientes, he manifestado aquí en nuestro espacio comunitario de Domingo 7. Vale, pues, decir lo que he dicho hace meses, aquí mismo, frente a este micrófono. La educación, ese elemento que diferencia a las comunidades desarrolladas de las que sufren un subdesarrollo mental, que es el más funesto de los subdesarrollos, el de la nefasta mediocridad. ¿Cuál es el nivel de la educación en nuestro país? Eso se advierte en la vida pública y privada de las masas sociales. Es esa una educación que nunca trascendió las primeras letras, que nos mantiene en el nivel de analfabetos funcionales, porque todavía más, y según algunos investigadores, el mexicano lee menos de 3 libros al año, que casi siempre se refieren a esta superchería, a la superación personal, al desarrollo humano, alimento chatarra para el espíritu, superación personal. ¿A qué autor se alude o a qué autor recuerda usted de desarrollo humano, de superación personal? A Bucay, precisamente. Así es como, por falta de una adecuada educación, las masas mantienen muy débil su espíritu. Y en cuanto religiosos, practican una religión de herencia, de rutina, de rogativa, de milagro y golpes de pecho, nunca de acciones que acreditan amar al prójimo como a sí mismos, con hechos. Que eso, sea ateo o creyente de cualquier credo religioso, eso es ser cristiano, sin más. Que se refiere a la cultura política, caramba, una masa inculta mal conoce sus derechos y obligaciones, mientras que todos los medios de acondicionamiento social distraen, les borran de la mente sus problemas, no solo sus problemas, lo que pudiera, sus intereses, vaya. como por ejemplo, y esto van a decir, uy, eso ya pasó de moda, ¿qué va a pasar de moda? La lucha de clases. O, se supone que ya el obrero se resignó a la explotación del dueño de la fuente de producción, ya se desentendió y recibe, como los maestros el día de hoy, aumentos salariales de hasta el 3%. ¿Cuánto ganará un maestro del nivel medio? ¿Cuánto recibirá de salario y cuánto va a recibir con 3% de aumento salarial? Por eso el obrero está alienado, enajenado. Y acuérdense la definición de alienado: una disparidad entre la esencia y la existencia, así de fácil. Disparidad entre la esencia y la existencia. Vamos a suponer, nada más para entendernos, su esencia es de poeta y su existencia es de herrero en una fábrica de tornillos. Bueno, entonces, estos medios de acondicionamiento social les quitan de la mente el interés, sus intereses, y los desvían por los terrenos pantanosos y los campos minados del corto plazo, únicamente el corto plazo, de tal manera que, si ustedes han leído esa fábula de Platón, nos tienen como sombras atadas a la roca de la caverna, y nosotros atados de espaldas al camino donde transitan los hombres libres, los seres libres, de espaldas, tomamos por seres humanos a lo que son sombras nada más, sombras nada más, como dijo el horrible, bueno, el cantantito este, sombras nada más, que a nuestras espaldas proyectan los viandantes. Eso somos cuando nos sentamos a dos nalgas frente a la tele. O una variante de la caverna de Platón: para que las masas populares no entiendan lo que ocurre en las maniobras casi siempre perjudiciales para la comunidad, el sistema le proyecta un solo rollo de la película, y al tanto solo ese rollo la masa cree que puede entender la película entera, cuando de ello se precisan los elementos complementarios, la historia, la realidad objetiva. Solo así se comprende una realidad política. Y yo he hecho esta analogía, que a mí me la hace el maestro que me ha enseñado todo lo de la cultura política. Un solo rollo. Tomamos por villano el que es el galán y viceversa. Ese es un decir, nada más para entendernos. Nos falta, para entender la película, nos falta ver todos los rollos, no nada más el sexto, no nada más el séptimo, no nada más el día de hoy. ¿Quién crees que sea? Si Del Mazo, si Delfina, si Dios mío, hazme viuda, como dijo Josefina Vázquez Mota, ellos nada más, y los tlachicoleros y el ejército, un soldado disparando a un hombre ya desarmado e indefenso en el suelo. Y fíjense ustedes la trampa: son el pueblo, los soldados son el pueblo uniformado, son pueblo, y un momento, sí son pueblo, ¿al servicio de quién? Esto sí no lo dicen. Sí, un soldado, Juan Pérez, cabo, sargento, son pueblo, y viven muy pobremente como todo el pueblo pobre. Pero, al servicio de quien prestan sus esfuerzos, no al servicio del pueblo. Ahora, si dicen, ¿quién más? Entonces los policías no están a la medida de la del reto. Pues vean ustedes que policías, ejército, marina armada, lo que sea, no me los pongan por pueblo y ya con eso están limpios de toda pequeña mácula. No, son pueblo. Pero al servicio de quién o de quiénes, de la oligarquía. Dejo el material que traigo para centrarme en el maestro y sobre todo en el maestro desde la perspectiva indígena, nuestra raíz indígena. Esto que no es de esa raíz, pero que es muy elocuente hablando de maestros. Esto es anónimo. Óiganlo. Si tu corazón late más a prisa viendo a tus alumnos, si cada persona es para ti un ser que se debe cultivar, si vuelves a estudiar lo que creías saber, si tu vida es lección y tu palabra silencio, entonces tú eres un maestro. Pero de todas maneras tiene usted que proporcionar las señas telefónicas. Le dije hace rato, las señas telefónicas, y dice, espere, oiga nada más qué belleza, del concierto número 5 de Beethoven, el que después fue bautizado emperador, porque se dijo es el emperador de todos los conciertos. Sí, maestro. Pues que llamen, que participen, aquí le damos lectura a sus mensajes. Aquí están los compañeros Daniel Cruz y Carlos Valencia. Estos son los números telefónicos: 55 36 89 89. Lada sin costo 01 800 50 52 6 88. Esto se decía en nuestra raíz indígena sobre el maestro, sobre el sabio. El sabio, una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma, un espejo horadado, un espejo agujereado por ambos lados. Suya es la tinta negra y roja. De él son los códices. De él son los libros de pintura. Él mismo es escritura y sabiduría. Es camino, guía veraz para otros. Él conduce a las personas y a las cosas. Es guía en los negocios humanos. El sabio verdadero es cuidadoso como un médico y guarda la tradición. Padre Acosta, que tanto investigó acerca de la educación de que el indígena daba a los hijos, y el maestro, por supuesto, dice el padre Acosta, ninguna cosa más me ha admirado, más digna de alabanza, que el cuidado y orden que en criar a sus hijos tenían los mexicanos, porque entendiendo bien que en la crianza e institución de la niñez y juventud Y juventud consiste toda la buena experiencia de la República. Voy a leer de nuevo. Ninguna cosa más me ha admirado, más digna de alabanza, que el cuidado y orden que en criar a sus hijos tenían los mexicanos. Porque entendiendo bien que en la crianza e institución de la niñez y juventud consiste toda la buena esperanza de la República, dieron en apartar a sus hijos de regalo y libertad, que son dos partes de aquella edad, y en ocuparlos en ejercicios provechosos y honestos. Pero también Sahagún, es admirable que en esa época y en ese continente, un pueblo indígena de América haya practicado la educación obligatoria para todos, y que no hubiera un solo niño mexicano del siglo XVI, cualquiera que fuese su origen social, que estuviera privado de escuela. ¿Qué les parece? Sabio es maestro, el maestro es sabio, así que ambas dimensiones se aunan, y se habla del sabio por decir maestro, del maestro por decir el sabio. Ahora, de ese individuo allá en el siglo XVI, 1500 y tantos, suya es la sabiduría transmitida, él es quien la enseña, él sigue la verdad. Maestro de la verdad, no deja de amonestar. Hace sabios los rostros ajenos. ¡Qué maravilla! Es lo que hacemos en el taller de lectura y de teoría política. Y ustedes váyanse a ver la tele y el fútbol de la tele. Hace sabios los rostros ajenos. Hace a los otros tomar una cara, o sea, una personalidad, y los hace desarrollarla. Les abre los oídos, los ilumina. Es maestro de guías, les da su camino. De él uno depende. Pone un espejo delante de los otros. Los hace cuerdos, cuidadosos. Hace que en ellos aparezca una cara, una personalidad. Se fija en las cosas, regula su camino. Dispone y ordena, aplica su luz sobre el mundo. Caramba, si esto lo aprendiéramos nosotros que nos decimos civilizados. Aplica su luz sobre el mundo, se fija en las cosas, regula su camino, dispone y ordena, aplica su luz de nueva cuenta sobre el mundo, conoce lo que está sobre nosotros y la región de los muertos. El sabio es un hombre serio, se dice aquí entre paréntesis. El sabio es el hombre serio. Cualquiera es confortado por él, es corregido, es enseñado. Gracias a él, la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. Conforta el corazón, conforta a la gente, ayuda, remedia, a todos cura. Aurelio Nuño, ¿cómo trata usted a los maestros? Nada más porque exigen derechos que no deberían exigir, sino tomar dentro de la ley, porque somos mayoría y tenemos un peso específico. No necesitamos tomar armas, con eso nos vencerían fácilmente. Pero, imagínense, conforta el corazón, conforta a la gente, ayuda, remedia, a todos cura. indígena, concepto poético de esa civilización, poesía oral y escrita que existía en el México antiguo y que nuestra y que muestra la sensibilidad del pueblo precolombino, Nezahualcóyotl, imagínense, Nezahualpili, o Nezahualpilli, Cacamatzin, Atzayacatl, todos estos los he leído gracias a León Portilla, que los tradujo. Los indígenas, tocados profundamente por el sentido de la religión, de su religión, aplicaban la imaginación a todos los campos de la inquietud espiritual, incluyendo filosofía y poesía, y todo lo que trate de ir más allá de la realidad, como la música. Había himnos a los dioses, y hablando de himnos, no se dejen engañar por esos sonsonetitos de buena intención de los danzantes, que en la villa y donde se puede, primero se disfrazan de una manera esperpéntica como si fueran indígenas, y segundo, tocan y tocan. Tenía yo un amigo que tocaba una flauta dulce y decía, son sones de los indígenas, y nunca lo hice entender que de la cultura indígena en materia de música no fuimos herederos de una frase musical, de nada, en lo que se refiere a la música, no sabemos lo que haya sido. La imaginación le pone flautitas y que semeja cantos de pájaros, teponaxtles y demás, pero eso es nada más la imaginación nuestra. Nosotros no sabemos nada, nada de lo que haya sido la música indígena. Lo digo yo, lo dijo mil veces mejor que yo y antes Carlos Chávez y muchos más entendidos del tema lo han asegurado. No tenemos ningún vestigio musical del indígena. Porque ahora voy a leer esto. Había himnos a los dioses, los cantos divinos y los cantos guerreros. En esa cultura aparecen uniones de hechiceros y poetas, de curanderos y cantores y seres místicos. Espíritu guerrero, religioso, épico, dramático, hechiceros, percusionistas, cantores, danzantes, histriones enmascarados intentando trascender la realidad objetiva. No es mucho lo que se salvó de la destrucción de los Landa y Vasco, pero lo que nos llega da cuenta del concepto poético, literario y social mexica, no de la música, que nada heredamos de ellos. Gracias a algunos misioneros o de la tradición oral de algunas obras indígenas, conocemos ciertos códices. La poesía, que fue oral y escrita, posee un fuerte sentido religioso de comunicación colectiva entre los hombres y sus divinidades. Existen también poemas líricos, épicos, educativos y eróticos. Si leyeran ustedes los poemas eróticos, a ver si recuerdo así de pronto. Permítanme. Bueno, ahora les voy a decir el nombre de un indígena que en Tlatelolco fue a vender chilitos. Iba desnudo. La hija de Huemba lo vio. Quiero a ese por esposo, no sé qué le vio. Toyen. Ay, se me olvida el final. Total, lo buscaron por todas partes. Lo logró la hija de Huemba tener a ese hombre. Vinieron muchísimos episodios en donde este se reveló como verdadero héroe, valiente y demás, y entre toda esta literatura, erotismo de muchas formas. El mismo Huemac, Pipilsin se llama también, ordenó a los toltecas, tráiganme una mujer con 5 cuadras de cadera. Y le llevaron diversas mujeres. Esta le falta, esta no tiene, esta... Hasta que se cansaron de las pretensiones de Huemac de tener una mujer con 5 cuadras, ándale, 5 cuartas de cadera, se fastidiaron y lo derribaron del trono. Y no solo él, cuántos en la historia del mundo, cuántos no han caído del pedestal por culpa de unas caderas. Ya recordé, Toweyo, así se llama el indígena que enamoró con la pura vista, bueno, la vista y todo lo demás, a la hija de Huemac. Él se puso en cuclillas a vender sus chilitos y terminó siendo todo un líder de Tlatelolco, que ustedes saben que hubo una escisión entre Anáhuac y Tlatelolco. Entonces, Toweyo, y cómo se llamaban las mujeres muy, las mujeres que eran, que esto es horrible, eran el premio de los jóvenes valerosos que regresaban de la guerra. ¿Cómo se le llamaba a aquella mujer? Ale, ¿cómo se llamaba? La mujer fácil, la que tenía, bueno, pues se llamaba la alegradora en el sentido fácil. Y a ver si se acuerda cómo se llamaba esta alegradora en la saga de Gilgamesh, lo primero que conocemos de la literatura occidental. Bueno, se la dejo para que lo piense, porque la compañera es entendida en esta clase de literatura, pero sí nos falla la memoria. Toweyo, yo no me acordaba de ella. Entonces, cuando... Yeródula. Y Yeródula. Sí. La alegradora se llamaba Yeródula. Sí. En la saga de Gilgamesh. Bueno, entonces, ya hemos hablado mucho de Yeródula, y vamos a seguir adelante. Dice que la importancia fundamental de lo que era esta cultura y estos sabios, el cosmos, los dioses, la vida, la tierra, se sacralizaron. Las creaciones dramáticas se cantaban y bailaban en las ceremonias rituales. Los temas eran los héroes, la historia, la vida y la muerte, cargados de significación religiosa. Evidencias todas maravillosas de ese mundo mágico que enlazaba en lo real con lo fantástico. Aquí dice Ángel María Garibay, el mago se aderezó con plumas para avasallar a la gente, intenta que se haga el baile de canto y danza de todo el pueblo, se cierran comillas. Tlaltecatzin, cuya poesía hermana el placer en todas las formas, el erotismo, pero también la fugacidad de la vida y la cercanía de la muerte, le canta al sexo, al erotismo y con afecto y respeto a la mujer pública, la alegradora. ¿Saben cómo se llamaba? Difícilmente va a recordar la compañera Isabel Macías cómo se llamaba la alegradora en náhuatl. No, es muy difícil. La Awinami. No. La Awiani. No creo haberlo pronunciado bien. La invitadora del placer, la preciosa flor de maíz tostado que yace sobre la estera de plumas y es como el cacao floreciente que se reparte y de él todos gozan. Así a la alegradora se le cantaban los poetas. Ahora, ¿qué es la alegradora sino un... algo al margen de la sociedad totalmente satanizada. Oigan qué belleza esta mujer, invitadora del placer, preciosa flor de maíz tostado que yace sobre la estera de plumas y es como el cacao floreciente que se reparte y de él todos gozan. Suertudos. Aquí, esto nos dice el padre Garibay. Sigue. Flor preciosa, admirable criatura, dulce, admirable mujer que anima la reunión de los amigos. Pero su canto de placer es también un canto de muerte para él y para la alegradora. Esto me recuerda la poesía oriental. Goza ahora que puedes, que todavía estás vivo. Qué poco te queda de esto. Ahora, lo que se dice del sabio en la literatura mexica. Más señores, hay quienes nos guían, nos gobiernan, nos llevan a cuestas. Miren cómo dicen de los maestros, nos llevan a cuestas, en razón de cómo deben ser venerados nuestros dioses, cuyos servidores somos como la cola y el ala, quienes hacen las ofrendas, quienes inciensan, y los llamados Quetzalcóatl, eran muchos, eran sacerdotes Quetzalcóatl. Los sacerdotes, aquí dice, los sacerdotes de discursos, es de ellos obligación, se ocupan del día y la noche, se ponen el copal, de poner el copal de su ofrecimiento de las espinas para sangrarse, los que ven, los que se dedican a observar el curso y el proceso ordenado del cielo, cómo se divide la noche, los que están mirando, leyendo, los que cuentan, refieren lo que leen, los que vuelven ruidosamente las hojas de los códices, los que tienen en su poder la tinta negra y la roja, o sea, la sabiduría, y lo pintado. Ellos nos llevan, nos guían, nos dicen el camino, quienes ordenan cómo cae un año, cómo sigue su camino la cuenta de los destinos y los días, y cada una de las veintenas, o sea, los meses. De esto se ocupan, a ellos les toca hablar de los dioses. ¿Qué les parece esta maravilla? Y luego, para que lo aprendan, para que lo aprendamos todos, oigan esto: aun cuando fuera pobre o miserable, aun cuando su madre y su padre fueran los pobres de los pobres, no se veía su linaje, solo se atenía a su género de vida, a la pureza de su corazón bueno y humano, a su corazón firme. Se decía que tenía a Dios en su corazón, que era sabio en las cosas de Dios. Si tuviéramos un poquito de pudor, de vergüenza, para sentir, escuchar y sentir lo que se decía del maestro y lo que se dice el día de hoy, lo que dicen los editorialistas pagados por el sistema, lo que dicen, repito, en contra de la coordinadora. Calladitos ahora, porque vienen las elecciones, pero después ya verán, van a escucharlos. Ahora, finalmente, si alcanzo a decir este poema maravilloso de Axayácatl. Creo que es de Axayácatl. Sí. Oigan a los jóvenes de México, del México de hoy. Que no os hagan prisioneros, que no sea a vosotros, daos prisa. A estos jóvenes guerreros se les quiere sacrificar. Si así fuere, nosotros, los viejos, graznaremos como águilas. Nosotros, entre tanto, rugiremos como tigres. Nosotros, viejos guerreros águilas, que no os hagan prisioneros. Vosotros daos prisa. Yo, el esforzado en la guerra, yo, Axayácatl, ¿acaso en mi vejez se dirán estas palabras de mis príncipes águilas? Que no sea así, nietos míos, yo habré de dejaros. Se hará ofrendas de flores, con ella se ataviará el guerrero del sur. El guerrero del sur es Huitzilopochtli. Estoy abatido, soy despreciado, estoy avergonzado. Yo, vuestro abuelo Axayácatl, no descanséis, esforzaos y bisoños. No sea que si huís, seáis consumidos. Con esto caiga el cetro de vuestro abuelo Axayácatl. Una y otra vez heridos por las piedras, los mexicas se esfuerzan. Mis nietos, los del rostro pintado, por los cuatro rumbos hacen resonar los tambores. La flor de los escudos permanece en vuestras manos. Los verdaderos mexicas, mis nietos, permanecen en fila. Se mantienen firmes, hacen resonar los tambores. La flor de los escudos permanece en nuestras manos. Sobre la estera de las águilas, sobre la estera de los tigres, es exaltado vuestro abuelo Axayácatl. Él hace resonar los caracoles en el combate, aunque los plumajes de Quetzal ya estén humeantes. No descansa él con su escudo. Todavía vivimos, vuestros abuelos. Aún es poderosa nuestra fuerza. Ciertamente, ahora hay cansancio. Ahora ciertamente hay vejez. Por esto me aflijo. Oigan el final. Por esto me aflijo. Por esto yo me río, yo, vuestro abuelo, de vuestras armas de mujer, de vuestros escudos de mujer, conquistadores de tiempo. Volved a vivir. Perdonando el machismo, la misoginia, la mujer es tanto, no más valerosa ni menos valerosa, es tan valerosa como el varón, y lo ha probado a lo largo de la historia. Pero en fin, asuntos son del tiempo y no del machismo de Axayácatl. Y dejo por la paz a Axayácatl con su exhortación a los jóvenes mexicanos de hoy: volved a vivir. Y entre otras formas de vida, y según hemos hablado del maestro, acudan conmigo a los dos talleres que tenemos en el Centro Cultural El Juglar: el de teoría política los sábados de 11 a 13 horas, el de lectura los domingos de 1 a 2:00 de la tarde. Quien va en transporte público, el metrobús deja en la estación Olivo, 2 cuadras largas hacia Revolución. Antes de llegar, mucho antes de llegar, hay un parque, se encontrará un parquecito, y en uno de los flancos del parquecito, el que da a Revolución, está el juglar. Allí nos veremos los sábados a las 11:15, ustedes y yo, y nos veremos al rato, como cada 8 días, a la 1:00 p.m. Comenzamos a leer, y no a explicar, no a teorizar, no a vamos a aprender nada, vamos a sentir la novela Pedro Páramo, que ya teníamos programada desde hace tiempo, y que ahora en todos los periódicos veo de una manera totalmente temporalera las referencias a Pedro Páramo, Juan Rulfo y demás. Entonces, tengo preparada una presentación, pero como les digo, para sentir, el taller de lectura no es para reglas, no, es para sentir, es para la vivencia, para amplificar nuestra vida interior, para afinar nuestra sensibilidad, para robustecer nuestra imaginación. Nada de reglas, nada de frialdad, como si estuviera platicando con ustedes un catedrático. Vamos a sentir. Esto, los talleres de lectura y de teoría política. Y ahora los mensajes de ustedes, ¿cómo los ha estado viendo? No. A ver, en Hermosillo, Sonora, Ramón Valdés, ¿qué pasa con Domingo 7? Acá en Sonora ni por radio ni por internet está el programa. Pues se quejan de esto, se quejan mucho. Pues quién sabe por qué será. Miren, voy a hablar, y creo que con eso volverá a abrirse la comunicación. Voy a hablar de gelatina y de macramé artística. Y van a ver qué bien, todos lo van a entender. Ah, también repostería. Y usted conoce de repostería, ¿no es así? Sí, maestro. Una sección, yo macramé. Yo, y usted, repostería en pasteles y chocolatería. Y chocolatería. Y verán cómo no se corta para nada la señal. Dice a Amalia Martínez, a Jorge Bucay le asesinaron a un hijo, no hable a lo tonto. Ay, caray. Mire, aprenda lo que es la lógica. Como le asesinaron a un hijo, no hable que Bucay es de los que dicen, los que dan consejos. En la mañana sonríele al mundo y el mundo te va a sonreír. Por ese tenor va todo. Pero como le asesinaron a un hijo, no hable a lo tonto. Le asesinan dos, que ojalá que nunca suceda. Entonces, lo santifico en el nombre de Bucay, del Hijo y del Espíritu. ¿Qué es eso? Estamos en Radio UNAM. Aunque nomás tenemos 50 minutos y nomás en AM, es muy valioso lo que aquí decimos a mi alcance. Es valioso, así que mucho cuidado. Le asesinaron un hijo, no hable a lo tonto. ¿Qué les parece? Amado Herrera, no sé si sea pregunta o afirmación. Son las huilas, las alegradoras. Yo le digo alegradora, ¿cómo se llaman? La hieródula, de todas formas, pero no huilas, no. Ni tampoco, don Artemio de Valle Arizpe da 30 y tantos sinónimos de la mujer, alegradora, y del lugar donde presta sus servicios, pero yo no lo voy a repetir. Víctor Martínez Ludia, únicamente se conoce el fragmento de una canción azteca. Uno de los pocos misioneros evangelizadores había música en pentagrama. Quien escribió las notas musicales fue el famoso Cornish, debe ser Cornish, supongo, pero dice Cornish, Cornish. Ah, es Cornish, Cornish. ¿Qué será esto? Cornish. Sí. Pues quién sabe que sean, yo no le entiendo. Bueno, eso es todo. Ramón Valdés, no hay revolución sin educación y no hay educación sin imaginación. Luego entonces el sistema impide imaginar al maestro para que no eduque. José Ramírez, si siguen transmitiendo publicidad política, Radio UNAM, yo no voy a escucharla. Pensé que Radio UNAM era independiente. Bueno, permítanme saludar, pero con todo mi afecto y admiración, a Beatriz Barros Orcasitas. Fue la que me aceptó Domingo 7. Era una mujer, nomás les voy a decir un detalle. En enero de 1984, perdón, estoy mal de la cabeza. A principio del sexenio de Salinas, él se preparaba para tomar preso a la Quina, y dijo que algunas personas, entre ellos yo, calmaditos y demás. Ella le contestó: no, él tiene la libertad de decir lo que quiera aquí y no le voy a poner ninguna cortapisa. Puede hablar de la aprehensión del líder cuando quiera, como quiera, y aquí no hay esto, ni hora nacional, ni nada. Un saludo, si es que está en este mundo y en esta frecuencia, la señora con mayúsculas, Beatriz Barros Orcasitas. De Rodrigo Fuentes, ¿en dónde es? ¿Qué está usted pensando? Ve, es el corto plazo. A usted lo manipulan para que esté pensando que este soldado, que este gasolina, esta gasolina, que este huachicol, que este... Yo estoy hablando de lo que era en nuestra raíz indígena el maestro, el sabio, el pintor también. Elías Espinosa, ¿por qué cuando el presidente en turno llega al poder, este se rodea del ejército aumentando el sueldo de este, dejando desprotegido al pueblo? No, esto no. Hay que darle preferencia a lo que, al tema que estamos hablando. Lo demás es corto plazo. Están encendidos con lo que ocurrió en allá por los rumbos de Puebla. Eugenio Nibón, mi comentario a propósito de la autocrítica: a arar en el mar es responsabilidad del arador y no del mar. Bueno. Josefina Cruz, Julieta Leticia, nada más. ¿Qué? Lo felicito, ¿no? Ah, bueno. Francisco Valencia, la reforma educativa de la Secretaría de Educación ha llegado al más bajo nivel que puede llegar, porque los maestros en las secundarias tienen prohibido enseñar las materias y se les reporta si lo hacen, porque no deben enseñar las materias, sino enseñarles a estudiar, por lo que no enseñan ya nada ni la propia materia concreta por instrucciones de Aurelio Nuño, además de que ya no deben memorizar nada, por lo que no recuerdan nada. Hace 35 años el lema fue: y hay que aprender a aprender. Este lema era oficial, pero ya había fracasado. ¿Estos qué es? Margarita Callejas. Bueno. También el saludo que a todos los colaboradores. Qué bueno. Y Carmen Pérez. Bueno, gracias. Y Agustín Mondragón, maestro de radioescuchas: a partir de que la educación se le deja al clero político, a la TV, y que han arribado secretarios de educación, esta la han desprestigiado, como lo hace Aurelio Nuño, quien intenta quitar la responsabilidad a los gobernantes del Estado para pasarla a quienes explotan a través de la educación. De allí que no sea de calidad ni razonamiento, y se ha quedado en una educación quijotesca. ¿Por qué quijotesca? Esto no lo entiendo. Quijotesca, lo quijotesco no es necesariamente negativo. Claro que la educación no es quijotesca, quién sabe lo que eso signifique. Ya saben ustedes que Se puede inferir que Quijotesco es visionario, sin los pies en la realidad, pero la idealidad va por ese camino, y la mediocridad tiene los dos pies asentados firmemente en la tierra. La mediocridad, que tiene un vuelo de qué, ¿de qué animal? De gallina. Un vuelo de gallina. En cambio, el vuelo del ideal tiene como límite el águila. Sí, me están diciendo que me vaya. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, en continuidad Enrique Pacheco, en los teléfonos auxilio Daniel Cruz, Carlos Valencia, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana. Y recuerden que hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura, 1:00 p.m. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. En el juglar. Y mis valedores, ahora sí, a salir de esta mediocridad, de este cortoplacismo, que si el policía, que si el soldado, que si tira. Parece que no se les interesó la maravilla de lo que era el maestro, lo que era el sabio en nuestra raíz indígena. Mis valedores, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!